Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches, un día más a el territorio Beatles. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y fantástico a todo lo que huele a Beatles. Nos puedes escuchar también en todo el mundo. Porque yo hoy no huelo nada, ¿eh? No hueles nada. Tengo un constipado. Sí. Pero bueno, me dejaré impregnar por Beatles. Bueno, pues esta señorita que está hablando, a la cual iba a presentar ahora mismo, es nada más y nada menos que Ata Gomis, la fundadora de Donas Móviles. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Cuando éramos pequeños y bebíamos agua. Y también aquí a mi derecha el señor doctor Asunción. Hoy brilla con toda su luz propia, no como a veces que brilla por su esencia. Se me traba la lengua. Por su esencia. Por su esencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Al mando de la nave de este submarino amarillo de esta noche, que vamos a atravesar con él la ciudad de Valencia, David García, y el fondo musical que nos ha preparado para esta noche, para esos huecos entre canción y canción, entre cuñas publicitarias y entre risas y tonterías, es el de Toc, Toc, Toc. Vamos a empezar con un tema muy bonito de Beatles, cómo no, que se llama Because. Because the sky is blue. forma de empezar este viaje de los Beatles con ese Day Tripper tan chulo, ¿eh? Poco a poco. Alcanzar el cenit. Vamos a escuchar ahora Golden Slumbers de Beatles. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. Qué raro ha sonado, ¿no, Ramiro? Nos ha sorprendido. Ese tema de los Beatles era muy de acompañamiento, más que de... De protagonismo. Sí, sí. Bueno, pues empezamos con este fondo musical de Honey Pie, las historias de Ata, las historiatas. Muchas gracias. Os voy a contar. 26 de febrero de 1987. Con gran anticipación, los primeros cuatro álbumes británicos de los Beatles son por fin editados oficialmente de forma simultánea en todo el mundo, en disco compacto. Los álbumes Please Please Me, With the Beatles, A Hard Day's Night y Beatles for Sale están, por razones técnicas, todos en mono, lo que naturalmente resulta una atrocidad para los fanáticos de los Beatles. Cuando Emi es consultado sobre por qué aparecen en mono, insisten que habíamos preparado ediciones estéreo en CD de estos álbumes, pero cuando George Martin fue llamado para revisarlos, encontró que su calidad de sonido era tan mala que no había otra opción más que remezclarlos a los cuatro en mono y así llegar a la fecha de edición convenida. El argumento mono-estéreo aún continúa. Coincidiendo con las ediciones, las gigantes casas de discos HMV editan, aprobado por Apple, cajas de edición limitada que albergan los CDs. Esta práctica continuará durante toda la campaña Beatles on CD. Para que veas, Ramiro, que hasta en las mejores familias, o sea, nada más y nada menos que con los Beatles, simplemente por llegar a fechas, eran capaces de remezclar y hacer aquello todo un batiburrillo con un sonido pésimo. Sí, además, yo supongo que además era una fuente de negocio, porque ahora, cada X tiempo, además creo que fue el 2014, sacaron una edición limitada de ciertas canciones en mono. Entonces, claro, es una forma de jugar. Tienes las originales, pues ahora tienes una edición limitada en mono, ahora tendrás otras también para que las escuches remasterizadas. Entonces, es siempre un continuo goteo de dinero que yo supongo que también tirarán por ahí. Claro, yo me imagino que en casa de un fanático de los Beatles tendrá todas las formas posibles, habidas y por haber, y te dirá, bueno, ¿qué quieres escuchar ahora? Hoy, ¿cómo me siento? ¿Voy a escucharlo en mono o en tarzán? Voy a escuchar la primera grabación que hicieron, que no se entiende nada, ¿no? Bueno, pues entonces, después de la historia esta que nos has contado, a mí me apetece escuchar qué noche la de aquel día, porque hoy la verdad es que esta noche estamos un poco como... No, yo estoy tú estás bien. Perfecta, tú, no, todo yo estás creo perfecto, que creo, pero Ramiro, yo... Es que hoy estás verdaderamente... A lo mejor aquí. Es que nunca había estado en mí yo mismo sí, y no estoy acostumbrado. Pero no estás diferente, sí, sí. Con caras diferentes. Creo que sí. Bueno, pues vamos a escuchar la versión esta de Holdy Hand, de qué noche la de aquel día. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. Switcheroonie, hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day and night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do, you make me feel con las efemérides. El 26 de febrero de 1977, hasta el 27 de febrero, otro festival de los Beatles abre en este fin de semana en Estados Unidos. Esta vez el evento de dos días se lleva a cabo en el Hotel Statler Hilton de Nueva York. Entre las atracciones prometidas está el filme de los Beatles interpretando Some Other Guy en el Cavern Club el 22 de agosto de 1962. Hay que decir que esta canción, Some Other Guy, es una canción escrita por Jerry Leiber, Mike Stoller y Richard Barrett. Fue lanzada por primera vez por Barrett como single en 1962 con una banda de música con un piano eléctrico, un sonido inusual en la música pop de la época. Vamos a escucharlo. Some Other Guy por Richie Barrett, 1962. Taking on gusta esta melodía? Mucho, mucho. Pero sí, no te duermes, ¿no? No, que va, que va. Pero te noto como ensoñando, ¿no? Estoy animándome ahora que empieza el fin de semana. Dentro de un momento ya si quieres estamos. Te llevo yo, te dejas el coche aquí, sí. Yo te llevo. Yo solo voy con la bicicleta, ya lo sabes. Yo solo voy en mini, no subo en, ah, vale, en un coche que no sea un mini. Vale, de acuerdo. Y además también primero aseguro dónde es el mini. Tiene que ser de Engasa. Si no, no. Fiel, si no, eres soy un muy hombre fiel. Si fuera perro sería un pastor alemán casi seguro. ¿Sí? Sí, porque los pastores alemanes cuando éramos pequeños eran los perros más fieles, de moda, te salvan, ¿no? Y de todo, y te como rescatan. Como de Rintintín y todo esto. Claro, lo llevas dentro, es como un gen. Sí. Bueno, te cuento lo que pasó el 27 de febrero de 1985. Vale, cuéntamelo. Venga. En Boca Ratón, que es un nombre que me llama mucho la atención, es una, no sé si es un estado o una ciudad, está en Florida, en Estados Unidos. Un estado, quiero decir, pues un municipio, no lo sé. Bueno, Michael Cade, norteamericano de 30 años, es detenido por la Brigada de Investigación Criminal en la casa de sus padres, acusado de robar un casete original que contiene música inédita y conversaciones de los Beatles. La cinta en cuestión demuestra ser nada más que las grabaciones del club de fans de la Navidad de 1963 a 1969 de los Beatles, antes ya editadas. O sea que este chiquito pues no había hecho nada y se llevó un susto día de Navidad. Pensando que tenía oro, luego cuando lo detuvieron más susto aún. Pero bueno, él la había robado, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que se llevó es un chafón. Lo robó pensando que molaba. Pues sí, hay que robar con cuidado, porque si no te pillan. Si no, ¿qué vas a decir? No hay que robar. Hay que robar con cuidado. Pero también hay una cosa muy importante. La gente tiene que saber una cosa muy importante. Es una frase mía. Cuando haga mi libro, la pondré. El término de ladrón, o sea, uno es ladrón cuando roba, no cuando lo pillan. Uh-huh. ¿Eh? Eso lo sabías. Claro. Bueno, vale. La mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe. Robas y no te pasa nada, dices, pues se debe estar bien. Eso, ¿no? Es, pues, algo normal. Cuando estás robando, ya eres ladrón. Si no te pillan, esa suerte tienes. Bueno, lo que pasa es que todo es tan subjetivo, ya lo sabes. Sí. La teoría de Einstein. Bueno, 27 de febrero de 1964, An I Love Her en Abbey Road fue terminada, además de completar las grabaciones hechas por John para Tell Me Why y If I Feel. Vamos a escuchar a los Beatles, pues, cantando If I Feel. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. Fell in love with you. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Una buena música para preparar nuestro pequeño teatrillo de la 97.7 con sus cortinas verdes, color 97.7, y unos lazos granates bordados por la propia Atagomis. Sí, una luz blanca lo ilumina y ahí aparece el doctor don José Asunción para recitarnos esta canción traducida al castellano de un tema de John Lennon que él mismo nos va a presentar. Pues el tema es Give Me Some Truth y parece que Lennon en esta canción pues era un visionario. Ya escucharéis la letra y veréis a lo que me refiero. Estoy enfermo de escuchar a ignorantes, miopes, hipócritas, intolerantes. Lo que quiero es la verdad, solo dame la verdad. Estoy harto de leer a neuróticos, psicóticos, políticos. Lo que quiero es la verdad. Ningún conservador corrupto y cobarde va a humillarme y a domarme en su bolsillo de esperanzas. Dinero para droga, dinero para atarme. Me están matando las cosas que hacen, lo que callan los ricos hijos de mamá. Lo que quiero es la verdad, solo dame la verdad. Ha sido demasiado lo que he visto. Esquizofrenia, paranoia, egocentristas, primadonas. Lo único que quiero es la verdad. Ningún conservador, corrupto y cobarde va a humillarme y a domarme en su bolsillo de esperanzas. Dinero para drogas, dinero para atarme. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can. Qué bonita versión de Help, ¿eh? recordaba cuando te oigo cantar a ti canciones de los Beatles, ahí cuando estás tendiendo la ropa. Y entendiéndola. Y entendiendo como la decía ropa. Un amigo mío, no era de aquí. Decía. Te voy a entender la ropa. Y luego quería también decirte, te voy a cantar las 40. Decía, te voy a cantar 40 veces. Digo, bien. No era español. No era español. Ah, claro, pero está muy bien. Las traducciones no, tampoco iba muy desencaminado. Voy a entender a la ropa. Voy a entender la ropa. Decía. Pues me has recordado tú cantando así a capela al principio. Uh-huh. Oye, un día hacemos una versión aquí entre los tres, ¿eh? Sí, los tres somos cantantes. Ya ves. Canta mañanas también. Bueno, os cuento. 27 de febrero de 1981, en la corte de Nueva York, el 27 de febrero, daños de $587,000 son fijados contra George por el caso de plagio entre My Sweet Lord y He's So Fine. Invito a que escuchemos He's So Fine y que cada uno saque sus propias conclusiones. Exactamente, que nos manden correos para decirnos qué opinan. Pues oye, se parece mucho, no se parece mucho. De momento George tuvo que pagar, ¿eh? Y esto lo cantaban las Chiffons, un nombre curioso. Y bueno, pues vamos a escucharla. He's So Fine. De la canción anterior no vamos a comentar nada. Yo no le veo tanto parecido, no lo veo para tanto. A ver, echándole un capote, el abogado de George Harrison dijo que, a ver, que puede ser que se pareciera, pero que no lo hizo premeditadamente, sino inconscientemente. Es decir, él en un momento dado escucharía esa melodía y ya está, y se quedó en su cabeza. Y nada, y de repente pues cuando empezó a componer, sin saber cómo le vino eso a la cabeza, pero claro, inconscientemente. No lo sabes. No, sí. No. Te sale, además es una senda pegadiza. Bueno, y en realidad son los primeros acordes, luego ya la cosa desvaría completamente. A mí me gusta más My Sweet Lord. A mí también. Bastante más. Más. Y esa versión también está muy chula, esta que nos ha puesto David, de toc, toc, toc. Uh-huh. Eso dice toc, David, toc, ¿no? Dices, toc, llámanos a la puerta. Si no se parece todas las versiones que estamos poniendo, claro, claro. Son canciones nuevas, pero bueno. George pagó $587,000, que para él eso era una minucia, pues para nosotros. Y los Chiffons se pusieron morados. Las Chiffons, que eran tres. ¿Eran chicas? Bueno, mejor. Se pondrían moradas, ¿no? ¿Sí? Ya sabía que eran chicas, lo he dicho para ver si. A ver si colaba. Pues, a ver, ¿no? Si colaba. Bueno, a ver si caíamos en la trampa. Bueno, seguimos. 28 de febrero de 1972. En Nueva York, en su apartamento de Greenwich Village, John y Yoko son visitados por un equipo de la televisión de Londres para filmar a los Lennon el documental de Aquarius, The Pursuit of Happiness in Modern Day in America. Para su aparición de 3 minutos y 13 segundos, John apareció con una guitarra de acero interpretando la canción Attica State. Esto me ha sorprendido. Digo, Atica, ¿eh? Como, digo, ¿esta me la dedico? ¿Cómo te llamarían a ti? Si fueras de Zaragoza, te llamarían Atica. Atica. Atica. Pero bueno. Voy a escuchar el programa que hace Atica ya de los Beatles. Lo que le pasó a continuación. Se estropea al minuto y 14 segundos, porque según sus palabras, así decía John Lennon, he olvidado el último verso. Es más, he olvidado el resto. John pasa el resto del tiempo explicando la tentativa de él y de Yoko de cambiar la apatía de la juventud en Estados Unidos. Y dice, nuestro trabajo ahora debe ser decirles que hay esperanza todavía y cosas para hacer, y podemos cambiarla. No está todo perdido solo porque el Flower Power no funcionará. Esto es solo el principio. Somos recién nacidos en el comienzo de la revolución. Pues vamos a escuchar Revolution, una de las versiones de Beatles. Pero hay en YouTube hay una versión que suena muy mal, pero que el vídeo es chulísimo. Es de donde se hizo la foto del primer single que salió de Hey Jude. Paul lleva una camiseta de manga corta blanca y tal. Está muy chulo el vídeo. Suena fatal, pero para nuestros amantes de los Beatles pueden entrar en YouTube, pueden ver el vídeo este. De todas formas, la versión que vamos a ver suena muy bien. Hombre, claro, la han remezclado David antes de ponerla, que la va a poner ahora mismo. Escuchamos Revolución. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? You got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Georgia was a man who thought 28 de febrero de 1963, John y Paul comenzaron a escribir la canción From Me to You mientras iban en un autobús hacia Shrewsbury, que a su vez iban de gira también con Ellen Shapiro. Paul notó que en muchas de sus tempranas canciones debían escribirlas de una manera mucho más personal, utilizando las palabras yo, tú, mí, etc. Esta fue lanzada como sencillo el 11 de abril de 1963 y grabada el 5 de marzo del mismo año. Un dato curioso es que esta canción sería la última en acreditarse McCartney-Lennon, ya que, como sabéis, todas las canciones en adelante fueron firmadas Lennon-McCartney. Vamos a escuchar From Me to You en el concierto en el Coliseum en Washington en febrero de 1964. El primer concierto en directo en Estados Unidos y que es un verdadero escándalo porque se oyen los gritos de las fans totalmente tomadas por la música de los Beatles. Y tengo una anécdota más que contar de esa canción. El título, From Me to You, estaba inspirado por una sección de cartas que había en una revista que se llamaba New Musical Express, que es donde, pues, la revista musical de la época donde aparecían los grupos, hacían entrevistas. Entonces, de esa sección de la revista salió el título de esta canción. Fíjate qué cosas. ¿Lo sabías, Ramiro? Claro. No me ha gustado. Pues bueno, escuchémosla. From Me to You, los Beatles. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. De decir que muy complicada la intro de esta canción, ¿eh? Porque estábamos todos ahí esperando cuáles ¿eh? Aquí toc les faltó un toc, no han hecho demasiado el tema. Pues presentamos Cover Beatles con el señor Asunción, cómo no, para animar la noche, porque estamos a punto ya Estamos a punto ya de caramelo, estamos a punto de arrasar la ciudad de Valencia, ¿eh? Pues sí, vamos a empezar ya a ponernos las pilas, la energía y disfrutar del fin de semana, que para eso está. Pues hoy vamos a empezar Cover Beatles con una versión bastante reciente, en concreto del 2015. Y pertenece al grupo Juju Caster y el tema que van a versionar es Here Comes the Sun. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Y el tema que viene a continuación viene de la mano de The Barbie Kills y su versión Helter Shelter. We'll be right back. y le llega el turno a nuestras gemelas favoritas que ya las echábamos de menos aquí en el programa. Os presentamos a Mona Lisa Twins y su versión del tema Please, Please Me. Y hoy, para cerrar con The Beatles, tengo un tema que se lo voy a dedicar especialmente a David porque sé que le gusta mucho este grupo y esta chica, la voz que tiene, porque es impresionante. Así que os dejamos con Hal Storm y el tema I Want You. I want you so bad, babe. I want you. I want you so bad. ha llegado el final del programa. Os reís porque el chico este se ha desgañitado ahí, se ha vuelto loco. El chico que está aquí a mi lado, que está imitándole. Bueno, las despedidas son tristes, pero yo estoy muy contento. Me voy ya, me voy a comer el sábado este con mi mini. Sabéis que si queréis volver a oír Beatles, el domingo por la noche de 10:30, 11:30 antes del deporte de la 97.7, podéis volver a oír Beatles si queréis dos tazas caldo. Es al revés, dos caldos, dos tazas. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos despedimos, la señorita Ata, como siempre. Buenas noches, un placer estar siempre contigo, Ramiro. Señora Asunción. Muy buenas noches. Eso está fantástico con, con el poema de John Lennon. Y David, dirigiendo a su grupo Toc Toc Toc, porque los tiene aquí, no ha puesto un disco, los ha tenido ahí tocando. Todo el rato tocando la puerta. Ha sido un placer. Y nos despedimos con esta canción del martillo plateado, Maxwell Silver Hammer. Hasta el viernes próximo. Un fuerte abrazo a todos. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, John? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class is gone away, so he waits behind. Times I must not be so but when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver.